A mí me asombra, particularmente en lo personal, que pareciera que el mundo, y especialmente la Argentina, dependiera todo de los Estados Unidos, de estas elecciones que acaba de ganar este hombre. Pero de alguna manera, quiero decir lo siguiente. Usted dijo, se refirió sobre el peronismo. Usted sabe que yo tengo una gran admiración por Perón, a pesar que no soy peronista. Aprendieron poco, dice usted. Yo diría que no aprendieron nada, porque si hubieran aprendieron poco, hubieran hecho algo por lo menos. Fíjese que Perón construía, y esto lo único que hacen es destruir. Hasta el momento lo único que han hecho es destruir. Yo no he visto que hayan construido nada, como estos delincuentes que tuvieron 12 años. Lo único que han hecho es ponerse contra el mundo y destruir todo, todo en general, hablando en general. Así que esa es una de las realidades. Fíjate, ayer estuve viendo la desfachatez de este hombre que ocupó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hablando de lo que se tendría que hacer, que habría que hacer esto, el otro, esto. Ahora, ¿el qué hizo en estos 12 años que estuvo aliado a esa delincuencia? Porque hubieran hecho algo. ¿Por qué recién ahora dice que hay que hacer? Verdaderamente, a veces uno se avergüenza ver todas estas cosas que mucha gente, esta gran parte de la sociedad, cree lo que dicen, siguen diciendo. Fíjese que una vez Rodolfo Walsh, y esto lo digo por segunda vez porque yo se lo dije ya una vez, que él dijo que nunca sería peronista, dijo, una declaración que hizo a un periodista, a otro periodista, porque Perón no era revolucionario. Fíjese la mentalidad de ese individuo. También porque ellos, la revolución la hacían a los tiros. Perón fue el único hombre más revolucionario que tuvo la Argentina desde nuestra independencia. Pero esas son las mentalidades que tenemos acá en la Argentina. Por eso estamos como estamos. Le repito, esto no tiene salida. Por esta ineficiencia que tienen estos individuos que no saben ni siquiera dónde están parados. Yo siempre, fíjese que yo le dije, como profesional y hablo, que la política es una ciencia y después de esa ciencia está la profesión. Pero acá no entienden una cosa ni la otra. Señor, gracias. Buenos días. ¿Quién es? Buen día. ¿Señor Miguel Ángel? Sí, ¿quién es? Oscar de Berazategui. Bueno, yo sigo siempre lo que dice Alberto porque estoy en un todo de acuerdo con lo que dice siempre. Por eso no llamo tan seguido. Pero estoy muy contento porque parece que escuchan, por la noticia que dio ayer a las 9 de la mañana, que escuchan el programa, y bueno, que aprendan y copien lo que sirve, porque aunque yo tenga enemistad con quien tenga, y veo que la cosa que está haciendo está bien, yo tengo que apoyar. Pero esto hace un oído sordo a todo, y usted le explica con lujo de detalle lo que tiene que hacer un gobernante. Lo saludo y le deseo lo mejor. Buen fin de semana. ¿Quién está en línea? Buenos días, Mabel de Almagro. Señor de Renzi, yo no le voy a hablar por mi erudición, le voy a hablar por la lógica de una persona común. Yo creo que esto es terrible, pero tampoco nunca vi un gobierno que se haya ido, porque yo conozco gente que trabaja en ANSES, una empleada de limpieza que tengo, y era impresionante lo que me decía, que rompían todo. No conozco un gobierno que haya dejado un país sin ninguna información, que haya destruido todo, que se haya llevado todo el dinero. Y pienso que sigo teniendo esperanza de darle tiempo, pienso que están juntando caja para hacer algo bueno, pero no es, y sabe usted que yo no soy macrista en absoluto, yo voté a Massa, y lo voy a volver a votar, porque para que apoye y a su vez para que opine. Pero también hay que hablar desde la lógica, yo nunca vi una destrucción así del Estado antes de entregar un gobierno. Y aparte de eso le voy a contar algo, estuve en Mar del Plata 4 días, y fui a un comercio y la señora estaba muy contenta porque dice, este es el primer año que nos dicen que no nos van a mandar los inspectores. Usted vio que Mar del Plata, el primer día de que empiezan a agarrar un peso, porque ahora está muerta, van todos los inspectores, la gente está contenta en ese aspecto, porque estuvo muy dominada y muy maltratada. Y el pueblo tiene que tener plata para que un país progrese. Así que bueno, esa fue una buena noticia, que la gente estaba muy muy contenta, me dijo, porque por lo menos iban a trabajar tranquilo hasta que también junten caja, señor de Renzi, porque acá no hay plata en ningún lado. Gracias, ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Una pregunta, Renzi. Yo que cuando fue ayer o anteayer esta gente, los campesinos, que fueron al Ministerio de Desarrollo Social, siempre hay una historia, lo reciben, como siempre, ya hace otro más, otra historia más de que los reciben y ya que lo atienden eso, pero soluciones nada, sigue toda la misma desde que está, desde que asumió Macri, sigue con eso, que los recibe nomás, sigue con eso la política de este gobierno, los recibieron nomás. No, los recibieron, le dieron información, cambiaron información, a tal punto que con esa información en el Chaco fueron a decirle al gobernador en Buenos Aires, dicen que le giraron la plata, el gobernador del Chaco le mostró papeles, dijo la plata la giraron, pero era para otra cosa. Entonces lo tienen de un lado para el otro, con informaciones que dan de una forma y de otra forma, pero han avanzado que por lo menos los atienden, le dan explicaciones y le muestran cosas. Ahora tendrá que llegar el momento de las soluciones. Sí, Renzi, porque ya esto, mire, ya estamos a un mes de la fiesta de Renzi, sabe que, como yo ya le dije, lo vemos a todos los argentinos. Los argentinos nos gusta tener nuestro pan. Sí, pero las fiestas hay que grabarse un poco en la cabeza de qué se trata, porque la fiesta es el recogimiento. Y nosotros hemos transformado la fiesta de fin de año y Navidad en fiestas gastronómicas, ¿no? Sí, entonces, hay una costumbre, yo no estoy en contra de esa costumbre, porque yo también lo hago, pero no confundamos. Navidad no es para engullir, es para pensar y para invocar. Y nosotros lo transformamos en una fiesta gastronómica. Creemos que si no tenemos para comer, no es Navidad. Y claro, en realidad, si no tenemos para comer todo el año, es más grave que si no tenemos para Navidad. Y me parece que el problema no es la fiesta de fin de año, el problema es el año entero. Sí, sí, pero a lo que, por supuesto, Renzi, pero a lo que voy de que mis padres, yo me acuerdo de Renzi, ya sé que usted es una fecha de recogimiento, usted lo dice, por supuesto, claro, de pensar todo. Debería ser así, pero nosotros la hemos transformado en una fiesta gastronómica, como Semana Santa la hemos transformado en una fiesta de turismo. Del turismo, Renzi. Eso es lo otro, Renzi, esto sí. Entonces, sigue esto de mandar de un lado a otro, le mandaron que hablen con el gobernador, todo así, así que siga pasando el año y burocracia nomás. Renzi, otra, y ¿sabe qué? Yo estaba pensando, Renzi. Una vez comparé acá a nuestro país, a nuestro país de Renzi, de que si sigue así lo que fue Yugoslavia de Renzi. Los saludo. Dios que hoy estás. Hágame un punto ahí. Hasta luego. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Saludamos a los trabajadores municipales de la Ciudad Autónoma. Hoy es el día de ellos. Por lo tanto, no abren las dependencias municipales de la ciudad. Se mantienen guardias en los hospitales. Las cremaciones tendrán horario como los días domingos. Por lo tanto, hoy no hay actividad en la ciudad de Buenos Aires porque es el Día del Trabajador Municipal. Saludamos a los afiliados y no afiliados de Sutegua. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Resultados de la clasificación para el Mundial de Rusia, Rodolfo. En el primer turno, en Barranquilla, Colombia y Chile empataron 0-0. En Montevideo, Uruguay le ganó a Ecuador 2-1. En Maturín, Venezuela goleó a Bolivia 5-0. En Asunción del Paraguay, victoria visitante de Perú, goleó 4-1 a Paraguay. Y en el Mineirao de Belo Horizonte, la victoria de Brasil, que es el puntero, 3-0 sobre la Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es ahora 6:49 minutos, 13 grados 5 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, eres José de Tuyango. No, tendría que hacerle una pregunta que pasó algo hace 40 años atrás. Usted, cuando estaba haciendo la entrevista al cura ayer, al padre, entonces mi señora me pregunta por qué mataron, quiénes y por qué mataron al padre Mujica. Yo no supe qué contestarle. Mire, hay dos versiones. ¿Las tres A? Una que dice que lo mató Montoneros y otra que dice que lo mató la AAA. O sea, nunca se sabe, porque siempre pasa lo mismo. Lo mismo que lo que pasó con Ruth, Montoneros, la AAA. ¿Con qué más pasó? ¿Con quién? ¿Pero por qué? Pero ¿lo que pasó qué? ¿Con quién? No, lo de Rucci fue Montonero, ¿no? No lo entendí. ¿Lo que pasó con quién? No, lo de Rucci fue Montonero. No, lo de Rucci fue Montonero. Claro, pero ¿por qué al padre Mujica? Porque estaba en las villas y con... Porque Mujica le dijo en un momento determinado, terminemos con las armas, hay un gobierno que elegimos nosotros y no le gustó. Claro, pero... O sea que todo puede ser. Para la derecha, Mujica era un subversivo. Para la izquierda, Mujica era... alguien que se había arrepentido de la revolución. Claro, para mí era el que fue el primer... Y era un cura que estaba al servicio de la gente. Con toda seguridad. Pues a mí fue más lamentable que la muerte de Ruth. Bueno, es una cuestión de sentimiento. Vale, los saludo. Gracias. 6 de la mañana, 51 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, buen día. Lucho de Núñez habla. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Creo que es un buen momento para empezar a actuar aquellos que nunca actuaron en política o que no se metieron en el tema, empezar a participar, ¿sí? Tenemos un gobierno que dentro de lo histórico es bastante participativo e invita al diálogo, invita al intercambio de ideas. Creo que los argentinos tenemos que hacer un pequeño cambio, un pequeño clic en eso y empezar a participar activamente. ¿Pero cómo? Desde la reflexión, desde la honestidad, desde la entrega, desde el amor a la patria, desde todos esos valores que estaban desde hace mucho tiempo metidos en un cajón, ¿no? Creo que hay que empezar en eso y, bueno, me parece que no hay que dejarse caer y hay que seguir empujando. Bueno, me alegro que el optimismo esté reinando en parte de la población argentina y está bien. Creo que hay que transmitir el optimismo porque el hombre todo lo que hizo mal lo puede hacer bien. Exactamente. Habría que actuar un poco más, me parece. ¿Habría que qué? Actuar, participar. Sí, lo que ocurre es que la gente no siente la vocación de hacerlo porque siente que cuando hace ese tipo de cosas, por lo general nunca llega a lo que ellos quieren, ¿no? Claro, pero tienen que seguir hasta el hueso, ese es el tema. ¿Cómo? Ponerse la camiseta argentina y tirar para adelante. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Josefina. Estoy ¿Quién? De acuerdo con su editorial fantástica, menos con dos palabras, la palabra soberanía y potencia. Soberanía es ocupar todo el territorio con igual densidad en las 24 provincias argentinas por argentinos. Los extranjeros pueden alquilar o comprar un departamento, no tierra. Hay que expropiar o confiscar, de la forma que sea. Y basta de hacer edificios torres, usted lo dijo todo, en hacinadas ciudades como Buenos Aires, donde piensan hacer más edificios torres, subterráneos, soterrar el Sarmiento, para que los pobres viajemos bajo tierra y Mirta Legrand y los que estaban en el Martín Fierro, que fue una vergüenza, esa gente, Longobardi es de lo peor, y la gente que estaba ahí esperando el premio no valían todas juntos la mitad de suya. Y crear 2 millones de aldeas pequeñas, con 200.000 habitantes, donde no puedan entrar gente si no presenta haberes, bienes o buena conducta, que se queden luchando en sus países como nos hemos quedado los argentinos. Yo soy porteña de tercera o cuarta generación. Cuando vino mi abuelo a la ciudad de Buenos Aires, mi bisabuelo a la ciudad de Buenos Aires, tenía 200.000 habitantes. Hoy dormimos 5 millones más 4 millones de pobre gente que viene a trabajar, pobre gente y no pobre gente. Y gracias, llena de extranjeros. Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién es? Señor Lorenzi. Sí, hable. La mayoría de la gente... ¿Quién es que habla? Sí, Alberto Amorón. La mayoría de la gente, usted lo está escuchando, no tienen ni idea de lo que va a pasar, ni tienen ni idea de lo que pueden hacer. Están proponiendo reunirse, hacer partidos, hacer esto, hacer aquello, pero si pudiéramos conseguir formar un consejo de notables para aconsejar, aunque sea al gobierno, ya con eso estaríamos súper hechos. Pero después, la mayoría de la gente es juventud, y la juventud está marxistizada por las nuevas universidades y no se puede sacar nada de ahí. Entonces, gracias que pudiéramos conseguir de hacer un consejo de ancianos o de personas leídas, instruidas, pero después no se puede hacer nada. El plan A de Estados Unidos y el plan B está, si no funciona uno, funciona el otro. O es la guerra con Rusia o es la guerra con China. Y esa es la realidad del futuro. Y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Alberto de Morón. Vamos a meternos en información del interior de la Argentina, mal dicho interior, sino de la Argentina toda. Cecilia. En Santa Fe no habrá clases el próximo martes, pero por el feriado provincial. El gobierno decretó asueto para recordar la fundación de la ciudad de Santa Fe de la Cruz, realizada por Juan de Garay en 1573. En Catamarca, cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición por posibles coimas en la obra pública. Jorge Marcoli, del Frente Cívico y Social, hizo la denuncia y desde el oficialismo, la senadora Inés Blas dijo que es una maniobra para desgastar al gobierno provincial. En Misiones sigue el conflicto en los medios de transporte de pasajeros. El gobierno dictó conciliación obligatoria, los choferes efectuaron un paro y la Municipalidad de Posadas sancionó con multas a las empresas. Preocupa en Córdoba el anuncio de nuevas lluvias, por lo menos hasta el próximo domingo. Defensa Civil está tomando los recaudos y advirtiendo a los pobladores ribereños sobre el desborde de los ríos. Finalmente, una diputada de La Pampa propone crear la Dirección de Diversidad Sexual. Se trata de Karina Pereira, del Partido Justicialista, que propone la protección legal colectiva para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis y transgénero. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6:57, 14:07 la temperatura. Día fresco pero muy agradable en Buenos Aires. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Anticipamos noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, Sutecba, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El juez Claudio Bonadío dispuso la elevación a juicio oral de Aníbal Fernández y del doctor Daniel Golán, último ministro de Salud. El juez federal dispuso la elevación a juicio de varios funcionarios kirchneristas, entre ellos los dos mencionados. La elevación ha sido solicitada por la Cámara Anticorrupción a finales de septiembre. En el fallo Bonadío señala que son numerosas las pruebas reunidas en este sentido sobre las irregularidades en la administración de ese proyecto, y entonces manda al juicio a varios exfuncionarios. Por otro lado, resolvió rechazar los pedidos de nulidad presentados por los acusados. El programa Cunita fue ordenado por Cristina Fernández de Kirchner con un costo de 1.100 millones de pesos. En su escrito, la Oficina Anticorrupción advirtió que tanto funcionarios públicos como particulares actuaron desde sus diferentes cargos y roles empresariales bajo el designio común de beneficiar a las empresas que resultaron proveedoras de Cunita, como la compañía comercial Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotex Sociedad Anónima, Delta Obras, Proyectos Sociedad Anónima, Fibromat Sociedad Anónima y Fasano Sociedad de Responsabilidad Limitada. Todas las empresas, de acuerdo a la presentación, no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados. solo tenían experiencia en los rubros inmobiliarios de la construcción, gráficos o informáticos. También puso foco en la decisión administrativa número 300 del año 2015, que adjudicó la licitación de las mencionadas firmas a pesar del precio excesivo. Las irregularidades en el pliego y la solicitud de un segundo valor y la prosecución, a pesar de suscitar diferencias de precios, incluso contradijo lo que decía la SIGEN. En promedio, las empresas que resultaron ganadoras del contrato ofertaron valores promedios a 7.800 pesos por cada kit, mientras que el valor estimado por la SIGEN en su primer informe era de 4.000. En todo el territorio argentino es la hora 7. El pronóstico para Buenos Aires: cielo algo nublado con vientos moderados a leves del sector sur, rotando al este en la tarde-noche. El cielo estará nublado con leve rotación hacia el este y luego direcciones variables. La máxima para hoy en la ciudad, 23 grados centígrados. Pronóstico extendido para mañana sábado, capital y alrededores: cielo nublado, vientos leves a moderados del este. Mínima para mañana 12, máxima 25 el domingo. 17 de mínima, 20 de máxima, cielo parcialmente nublado, tiempo inestable del domingo en la ciudad con vientos moderados del norte. En la Antártida Argentina, en este momento 5 grados bajo cero, el cielo está nublado con vientos moderados del este, visibilidad buena, la máxima será de 1 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. En poder del pirata inglés, en Puerto Argentino hay una temperatura de 2 grados. Malvinas se presenta con proveedor de nevadas y chaparrones con agua nieve. La máxima será de 7 grados. Con 7 goles en contra y 5 a favor, la selección donde juega el mejor del mundo va de papelón en papelón. Se comió 3 en Brasil, y la última vez que ganó en forma oficial Argentina en un partido con Brasil fue cuando el jugador de Racing, el Piojo López, hizo un gol en un equipo que dirigía Pasarela hace 18 años. El deporte por Belgrano. La undécima fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2018 de Rusia, con un empate en Barranquilla entre Colombia y Chile, 0-0. En Montevideo, Uruguay derrotó a Ecuador 2-1. Sebastián Coates y Diego Rolán marcaron los goles uruguayos. Felipe Caicedo, el empate momentáneo para el equipo ecuatoriano. En Maturín, Venezuela goleó a Bolivia 5-0. Jacobo Coufati, Joseph Martínez, que había iniciado como suplente, marcó 3 goles. Y Rómulo Otero, los goles de la Vinotinto. En Asunción del Paraguay, Perú como visitante goleó a Paraguay 4-1, ganaba el local con gol de Cristian Riveros, pero en el segundo tiempo Perú lo dio vuelta con goles de Cristian Ramos, Edison Flores, Cristian Cuevas y Edgar Benítez en contra. En el último turno, en el Mineirão de Belo Horizonte, Brasil derrotó a la Argentina 3-0, goles de Philippe Coutinho, Neymar y Paulinho para Brasil. Cumplidas 11 fechas, cuando quedan 7 por disputar, 21 puntos en juego. El puntero es Brasil con 24 unidades, Uruguay segundo con 23, Colombia está tercero con 18 y Ecuador está cuarto con 17, con una diferencia de gol más 3. Hasta allí los que están clasificando en forma directa para la Copa del Mundo. El quinto puesto es para Chile, que tiene 17 puntos también, pero con diferencia de gol más 2. Ese va a definir el puesto de repechaje. Es 2 partidos y de vuelta con el mejor de Oceanía, que hoy va a comenzar su ronda final con el partido entre Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Sexto lugar, estos ya están fuera de clasificación en este momento para el Mundial, Argentina, que tiene 16 puntos, Paraguay, que está séptimo con 15, Perú, que está octavo con 14, y ya prácticamente fuera de carrera, Venezuela, noveno con 5, y Bolivia, décimo con 4 unidades. La 12ª fecha, que es la última de las que se va a jugar este año, se va a disputar el martes, comienza a las 5 de la tarde en La Paz, donde Bolivia va a recibir a Paraguay, arbitraje del uruguayo Cristian Ferreira. A las 18 en Quito, Ecuador recibe a Venezuela, arbitraje del chileno Roberto Tobar. 20:30 en Santiago de Chile, Chile frente a Uruguay, dirige el paraguayo Enrique Cáceres. También a las 20:30 en San Juan, Argentina frente a Colombia, el árbitro es Rodi Zambrano de Ecuador. Y a las 23:15 en Lima, Perú con Brasil, dirige el colombiano Wilmar Roldán. En la hora 7:05 minutos. Cambios en el gabinete de la gobernadora de Buenos Aires para ajustarse a las elecciones que se vienen. Un paso clave, Joaquín de la Torre, un peronista que ingresó para reemplazar un radical en el Ministerio de la Producción, será el nuevo ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego ampliamos completando todas las variantes que tiene Vidal para poner en marcha el triunfo, dice ella, de Cambiemos en la provincia, clave para poner más diputados nacionales en el Parlamento y también intentar colocar dos senadores desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1859 se firmaba el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires se incorporaba al resto de las provincias argentinas. A ver si podemos entender esto. Nuestro país fue fundado al revés, es decir, se fundaron las provincias y después la nación argentina, como tal. Por lo cual hay un gran contrasentido en estas disposiciones unitarias, donde tenemos un patrón federal para recaudar, impositivamente hablando, y un patrón unitario para distribuir, porque después distribuye el presidente hacia los gobiernos de otros colores en el territorio nacional. Todo un tema para que alguna vez nos pongamos a pensar cómo se hace para evitar el clientelismo. Bueno, hay que cambiar este sistema. La recaudación tiene que ser de las provincias, federal, y al revés, tributar algo hacia la nación. El día que la nación aprenda a vivir con otros recursos, como el de la exportación y demás, habremos dado un gran paso para prolijar la economía, porque la recaudación fiscal debe ser de las provincias y ellos deben tributar a la nación, no que recaude la nación y cuando quiere le pasa plata a las provincias. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Qué dice Miguel? Buen día, Miguel. Viste, bueno, que ustedes tienen al secretario de Dios, San Lorenzo, pero los brasileños tenían a Jesús jugando. Qué paso que dieron, ¿eh? Con Jesús en la cancha. ¿Sí? Ahora, nosotros tuvimos contra los ingleses la mano de Dios. Yo digo, ¿por qué no terminamos con el cielo y pensamos en el infierno que estamos? Qué barbaridad, yo no jugó a nada. Bueno, hablemos de historia, olvídate del fútbol. Si vamos a hablar de historia, tenemos que hablar que el último gol de un partido entre Argentina y Brasil, en forma oficial, lo hizo uno de Racing, se llamaba López. Vos. El Piojo López. Así que vamos a la historia. Hablemos un poco de historia. Vos sabés que yo escuchaba ayer cuando hablaba nuestro compañero Carbone acerca de la inauguración del Parque 3 de Febrero. Tiene razón que fue inaugurado durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, pero la iniciativa en realidad había sido de Sarmiento. Pero vos sabés que no solo fue de Sarmiento, sino que mucho tiempo antes, en realidad el que se ocupó de eso, de hacerlo un verdadero parque, fue Rosas. Fue el que hizo ese estanque navegable que hoy conocemos como el lago del 3 de febrero, porque ahí paseaban en bote, y no solo podía pasear Manuelita y sus amigos, sino todos los que de Buenos Aires fueran de paseo eran recibidos y podían pasear libremente por las calles, por hasta un pequeño zoológico que había hecho construir Rosas, es decir, había traído, lógicamente,